Bueno, les decíamos de una necesidad que tenemos a esta hora de hablar con Brasil, porque hubo una noticia de último momento que nos hacía llegar nuestro compañero, corresponsal, oyente, que está en Brasil desde hace ya unos cuantos años, Juan Carlos Vecino, pero queremos que él mismo traslade esta información. Buen día, Juan Carlos. Buen día, Ángeles. Un saludo para toda la audiencia de la 36, un grande abrazo. Con certeza, una de las más importantes noticias que se registraron hoy de mañana fue la prisión de la activista de derecha aliada de Jair Bolsonaro, Sara Winter. Sara Winter es una bloguera, líder del grupo llamado, un campamento que hay en Brasilia que se llama 300 do Brasil, es una activista de extrema derecha, derecha muy ligada a Jair Bolsonaro, y fue hoy dispuesta a su prisión y la de 5 integrantes del campamento. Es un campamento, además de ser militantes de derecha, es un campamento muy, muy especial, muy radical, todos ellos andan armados. Realmente son civiles, más todos andan armados, y realmente una noticia que conmocionó un poco la actualidad de Brasil, de Brasilia en especial, la prisión de Sara Winter. ¿El campamento sigue de todas maneras? ¿Este campamento estaba en las afueras del Congreso en Brasilia? Exacto, ellos montaron el campamento primero en un campo fuera de Brasilia, era de difícil acceso mientras se fueron organizando y después se trasladaron para el centro de Brasilia. El campamento en el centro de Brasilia ahí fue desmontado por el gobernador Ivanés Rocha, que la semana pasada dispuso que la policía desmontar a ese campamento porque están en medidas de no permitir que se aglomere gente por el coronavirus. Y aunque ya tenía varios meses que el campamento estaba montado ahí. Esto irritó profundamente a Sara Winter y a sus allegados y comenzó una serie de ofensivas, de escaladas violentas durante el fin de semana, que intentaron invadir el Congreso, después terminó con que el sábado a la noche agredieron con cohetes al edificio del Supremo Tribunal Federal, y eso llevó a que el juez que está siguiendo la causa de las denuncias contra Sara Winter dispusiera el procesamiento de ella y de 5 integrantes del movimiento. ¿De dónde sale esta gente? O sea, son unos cuantos, sin duda. Mirábamos allí Sara Winter, una mujer joven. ¿De dónde salen? ¿Cómo llegan a constituirse allí en campamento ellos? Sara Winter es una ex militante feminista. 5 años para atrás, ella era anti-Bolsonaro. Era militante de un grupo Femen que se crió en Ucrania en 2008, que pregaba, defendía el aborto, las causas feministas. Luego ella se recicló hacia la derecha, está contra el aborto, contra las libertades para las mujeres, está con un pensamiento fascista y lógicamente se alió al presidente Bolsonaro. Intentó ser se candidató a diputada por Brasilia en la última elección, en Río de Janeiro, perdón, en la última elección, no consiguió. Ella es paulista y juntó todos estos reaccionarios de derecha muy violentos que finalmente consiguieron establecer este campamento en apoyo a Jair Bolsonaro. Hasta ahora el presidente de la República no emitió opinión alguna sobre la prisión de su aliada en este caso, ¿no? Claro, claro. Ayer hubo marchas, ¿no? Hubo movilizaciones a favor y en contra de Bolsonaro otra vez. Exactamente. Las marchas contra Bolsonaro se vivieron en dos etapas. El sábado, el partido de la causa operaria en la Avenida Paulista realizó una muy importante movilización con mucho pueblo, comités de lucha, consejos populares, núcleo anarquista del proletariado revolucionario, una de las más importantes hinchadas de fútbol del interior de San Pablo, Macacada Antifascista, que son hinchas de la Ponte Preta de Campinas, el club Ponte Preta de Campinas, son uno de los más acérrimos defensores de del antifascismo y de la democracia, y algunos militantes a nivel individual del Partido de los Trabajadores. Y el domingo hubo otra marcha, también las hinchadas organizadas de Palmeiras, Corinthians, se fueron a la Paulista junto con grupos sociales y grupos políticos para protestar contra Bolsonaro. Y grupo a favor de Bolsonaro también protestó lejos de la Paulista, más con muy poca gente. Bien. En el caso de estos grupos extremistas, ¿no?, que se acampan en las afueras del Congreso, bueno, que hacen las cosas que vos decías, ¿hay algún tipo de contacto con los militares? ¿Hay militares que componen el grupo o van por otro lado? Generalmente hay algunos militares retirados que están inseridos en esos grupos, no actúan como voceros de los, claro, ni hacen un nexo entre los militares y los grupos, más los grupos radicales a favor de Bolsonaro pregonan permanentemente la vuelta de los militares al poder, cerrar el Congreso, prisión para los integrantes del Supremo Tribunal Federal y además la vuelta del acto institucional 5, que fue el que en 1968 implantó de facto la dictadura brasilera. Estos grupos tienen un sesgo fascista militar y con certeza tienen integrantes que son ex militares. Bien. Bueno, Juan Carlos, te agradecemos muchísimo por esta noticia tan fresca que nos estás dando en esta mañana y estamos siempre en contacto. ¿Cómo no? Vamos a ver en qué termina esto. Son 5 días la prisión preventiva de estas personas, de Sarah Winter y sus 5 aliados, y así lo decretó el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que fue el que decidió la prisión de esta. Es una prisión emblemática porque es uno de los grupos más radicales y violentos que están pregonando la toma del poder autoritario y fascista por parte de Bolsonaro. Claro, claro. 5 días de preventiva. 5 días de preventiva y que puede ser extendida, ¿no? Después, claro. Vamos a ver en qué termina. Lo más importante, yo creo que en el momento es esperar la reacción de Bolsonaro, a ver si él se solidariza con sus aliados si emite algún tono crítico de lo que aconteció el final de semana y de esta prisión que es resultante de toda la violencia que se está desatando por los grupos que lo apoyan. Un abrazo grande, Juan Carlos, cuídate. Un grande abrazo, muy, muy bueno el programa de recuerdo del natalicio del Che hoy y un grande abrazo a todos los compañeros del 26 de marzo. La verdad que es una gran alegría tener la espalda así, ¿no? Con compañeros así en distintas partes del mundo. Un abrazo. Abrazo, hasta pronto. Abrazo. Chao, chao. Abrazo, Hernán.